Solamente una vez amei la vida. Solamente una vez e nada mais. Una vez nada mais em meu huerto brilhou lá. Alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. El prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. De mi soledad, una vez nada más, se entrega el alma con la dulce total renunciación. Y cuando ese milagro realiza prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.